Próximo programa, domingo 6, con el maestro Mujer. La muerte de Fidel y esa amenaza apodada Trump, mis valedores, y los cadáveres que vomita la violencia en México, las jóvenes bestialmente violadas en una atmósfera de droga y alcohol, y asaltos y robos, y la estupefacción y el escándalo en la burocracia gubernamental de primer nivel. ¿Y cómo no van a espantarse porque aquí ocurrió lo inaudito, lo difícil de creer, de admitir? Se acaba de descubrir que un político se atrevió a saquear el erario público, cuyo manejo es sagrado para todos ellos, desde el hombre de los pinos hasta el más humilde presidente municipal. ¡Horror! ¡Horror!, claman los escandalizados y exigen de inmediato un fiscal anticorrupción. En lontananza se advierte la frente rizada de cierto Virgilio Andrade. A la medida, ese a la medida, caramba, de Casas Blancas y de otro color. Todo lo que acapara las primeras páginas. Así pues, Trump, Duarte, muerte de futbolistas y de una veintena de periodistas, y sangre derramada en el territorio patrio, con todo y las fosas clandestinas. Esto acapara nuestra atención. Pero, mis valedores, existe un factor mucho más importante para las masas populares, a la que los medios de acondicionamiento social apenas dan énfasis, y es el de los salarios mínimos, la llave para abrir la canasta básica y extraerle algunos de sus productos que van a dar a la mesa familiar. Y a propósito, cuando los oligarcas en el gobierno se expresan con moderado optimismo respecto a la economía del país, no caer nosotros en esa trampa verbal, recuérdenlo. ¿Cuál es la economía más o menos recuperada en este país? La macroeconomía, la del sistema, la de los oligarcas, o la microeconomía, la de la dieta familiar. Allí la importancia, esto es obvio, la importancia de los salarios mínimos. El Estado mexicano, por fortuna para todos nosotros, cuenta con profusión, con muchísimas instituciones justicieras, entre las que se destaca una constitución política, en la que abarca a todas, que en uno de sus mandamientos estipula que, comillas, los salarios mínimos deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Y el hasta aquí las comillas. Y el Estado cuenta también con las instituciones correspondientes para hacer cumplir este ordenamiento constitucional. Cuenta además, caramba, con una flamante Comisión Nacional de los Derechos Humanos, creada para la defensa del ciudadano contra los posibles desafueros de la autoridad. Con semejantes defensas, en México, ¿podría el trabajador estar desprotegido? Caramba, pues, mis valedores, en esta ocasión, nuestro Domingo 7 propone a todos ustedes reflexiones acerca de, pues, de los industriales, de los dirigentes obreros, todo esto en torno al salario mínimo, que a partir del 1 de enero del 2017 amanecerá, con 80.4 pesos de aumento para cada trabajador. ¿Qué dicen ustedes? Y usted, compañera Isabel Macías, por favor, ¿quiere aportar las señas telefónicas? Sí, maestro. Y estas son las señas telefónicas para que ustedes se comuniquen. El compañero Daniel Cruz tomará su mensaje y aquí le daremos lectura. 55-36-89-89. Lada sin costo 01-800-50-52-688. México tiene un mercado laboral asimétrico, afirma Báez Rodríguez. Mercado laboral asimétrico marcado por la desigualdad en la distribución del ingreso. El 10% más rico gana 27 veces más que el que menos tiene. También tiene un voto de nueva cuenta nos referimos al país. También tiene un bono demográfico que no se repetirá. Hay 10 millones de mexicanos con trabajo en condiciones críticas y la informalidad laboral es enorme. Todo esto para enmarcar, que sirva de contexto a este aumento de 7 pesos, que en esta ocasión parece que fue demasiado, digo que fue mucho, pero lo aclara uno de los candidatos a la presidencia en el 18, en este caso López Obrador. Dice, precisamente por eso se alargó un poco más la cantidad, iba a ser de 4 pesos, fue de 7 pesos. Pesos porque es un año electoral. Y agrega esto que es fundamental. Hace 3 décadas, con un salario mínimo, se compraban 55 kilos de tortilla. Hoy, con ese mismo salario mínimo, no se compran ya 55 kilos de tortillas, sino solamente 6. Salario mínimo. Enrique Campos dice, siempre mal pensados con el salario mínimo. Exigir un incremento en el salario mínimo siempre será una práctica muy popular. Ese clamor ha mantenido durante muchos años encumbrados a muchos líderes sindicales que, aunque no lo logran, sí se han perpetuado con el mismo grito desgarrador. Caramba, grito desgarrador. ¿Cuántos años uno ha sido obrero de salario mínimo? Y se habla de teorías económicas. Yo en el Fondo de Cultura Económica ayudaba a corregir galeras de distintos autores. Y miren, los principales, Adam Smith y David Ricardo, están editados en el Fondo de Cultura Económica. Yo, leyendo las galeras, me di cuenta de cómo siempre las crisis, la inflación más baja y demás, recae en los lomos del trabajador, siempre del trabajador. Así que este grito desgarrador de que haya aumento en los salarios mínimos, caramba, lo dice alguien que debe ser muy insensible acerca de esta necesidad del obrero. Miren, dice también, no voy a decir quién, qué clásico, porque si digo Marx se van a decir, ya sus teorías están fuera de moda. Pues sí, pero el plusproducto, la plusvalía, que alguien diga que eso está fuera de moda. Y con ello, la incomodidad del obrero que se da cuenta de que está enriqueciendo a los industriales. Y dice este filósofo de la ciencia política que, así como en la antigüedad y hoy mismo en algunas regiones del país, regiones de agrestes, hoy mismo, como se alimenta a un semoviente, a un asno, a un caballo, para que sigan dando servicio, así, desde los burgueses que adoptaron la ideología del liberalismo, desde ellos se le da, como a otra clase de fuerza bruta, se le da al obrero lo suficiente para que otro día pueda realizar sus labores, lo suficiente para él y su familia, suficiente entre comillas, pero que no intenten rebasar los moldes del salario mínimo porque viene la inflación, o si no, como hace tres años más o menos, se dijo, se necesita un salario mínimo digno, ya es tiempo de ello. Y dicen los industriales, bueno, que se aumente la productividad, solo así. O sea, si quieren más dinero, sigan haciendo riqueza. Y de esa riqueza se les va a dar una pizcachita a ustedes. ¡Caramba! De veras que nos tomaron la medida. Ya nos faltaron al respeto. Nos vencen por nuestra pura ignorancia. Y por nuestra pura ignorancia se expresan de esta manera. Este uso, el de solicitar aumento en el salario mínimo, este uso con fines partidistas, ustedes que quienes a estas alturas, a la hora del desayuno, vieron que no es muy boyante su economía y querrían un salario mejor, esto es simplemente tiene fines partidistas, nada más. Es una descalificación asquerosa. Este uso con fines proselitistas, que también hacen mucho comunicadores, ándele, yo lo estoy haciendo, tiene una bondad que hay que reconocer y hasta aplaudir. No ha permitido que el tema se muera, aunque tampoco ha gozado de cabal, habla bien, caramba, cabal, bueno, sí, cabal, salud, siempre mal pensados con el salario mínimo. Entonces, he estado platicando con los contertulios del nacimiento, muy incierto, claro, de la burguesía, la llegada del tercer estado a la Revolución Francesa, la adopción, en donde había la disyuntiva liberalismo social o liberalismo económico, y cómo se inclinó la burguesía por el liberalismo económico, dejando el liberalismo social para los obreros, y de allí en adelante la plusvalía. Así muy fácilmente, imaginen ustedes, aquí en México, el día de mañana, lunes, los obreros van a trabajar, nos atenemos al 123 constitucional, van a trabajar 8 horas. Se les va a pagar los salarios mínimos que sean, se les va a pagar por 3 o por 4 horas de trabajo. El resto va a ser gratuito, va a ser utilidad neta para el empresario. De otra manera, no pudiera entenderse esta cifra que acaba de proporcionar, le estoy buscando, que acaba de proporcionar Báez Rodríguez. México tiene un mercado laboral asimétrico marcado por la desigualdad en la distribución del ingreso. El 10% más rico, ese tiene obreros, tiene trabajadores. El 10% más rico gana 27 veces más que el que menos tiene. Esta asimetría, ¿por qué será? ¿En dónde radica el intríngulis de esta asimetría? Exactamente en que al obrero se le pagan 3-4 horas de trabajo. El resto ya no se le pagó. El resto es utilidad para el empresario. Por eso hay los Slim y todos los demás oligarcas. Y hay el pobrerío al que se le alimenta, pero así, nada más para que otro día vuelva a trabajar. Y luego esta, que me parece levemente asquerosa, esta noticia que, se trata de un libro que cuya glosa es horrorosa también y que voy a decir a ustedes en un momento. El empresario, se firma, de un diario, de un matutino de esta ciudad, hace esta pregunta. ¿Pero qué pregunta? Óiganla ustedes. Si el trabajo es una tortura, ¿hay felicidad en él? Cámbienlo. Si están torturando a un individuo, los judiciales, ¿habrá felicidad en él, en esa acción? ¿Habrá felicidad en la tortura? Si el trabajo es una tortura, ¿hay felicidad en él? Y el empresario glosa un trabajo, un libro que de alguien que se dedica a estas cuestiones. Y leo: si vamos a trabajar 40 años o más, ¿podemos renunciar a intentar ser felices en el trabajo? Si vamos a trabajar 40 años o más, ¿podemos renunciar a intentar ser felices en el trabajo? Contribuir al desarrollo de actos que favorezcan este propósito, elevando la conciencia, la responsabilidad, y creando entonces que aprovechen las fortalezas de las personas. Así se logra la felicidad en medio de la tortura que significa el trabajo. Esto me recuerda el desarrollo, ¿cómo se llama? El desarrollo personal. Personal. ¿No? Desarrollo personal. Y hay otro, humano, el desarrollo humano. Ah, desarrollo humano, superación personal. Y un autor que dice, sonríele al mundo y el mundo te sonreirá. Ah, es... Bucay. Y otro que nos dieron, Coelho. Sonríele al mundo. Así que el trabajador, salario mínimo, apenas alcanza a sobrevivir con su familia, con un salario mínimo que en los últimos años, 25 años, se ha depreciado hasta un 75 u 80%. Y muy clara las cifras estadísticas. Hace 30 años, 55 kilos de tortillas con un salario mínimo. Hoy, 6. Pero este individuo, este trabajador, este del salario mínimo depreciado, puede ser feliz, puede ser feliz. Si busca que la felicidad en el trabajo y en la vida... contribuir al desarrollo de ambos, de actos que favorezcan este propósito de ser feliz. Así, elevando la conciencia, la responsabilidad y creando entonces que aprovechen las fortalezas de las personas. Y ahí sigue, hasta citando a Aristóteles, promover entornos empresariales que favorezcan la felicidad en el trabajo se ha convertido en un objetivo estratégico, pero no aumentan lo suficiente el salario mínimo. El trabajo, a ver, si alguien entiende este, dígamelo por teléfono. El trabajo, como el mar, puede ser visto como un lugar donde reina la ansiedad, el estrés y el miedo, o un espacio para disfrutar, divertirse y ser feliz, el trabajo. Miren ustedes, en la mitología griega hay un personaje, Sísifo, era un bribonzuelo. Lo castigan los dioses, y el castigo consiste en lo siguiente: trepar hasta un alto crestón de roca, trepar con mucho esfuerzo un piedrón sobre los lomos. Ya estando arriba el piedrón, dejarlo caer. Volver a bajar, tomar el piedrón, echárselo sobre los lomos, trepar de nueva cuenta el piedrón, el crestón de roca, y ya estando arriba, lanzarlo, tirarlo para abajo, y allá va de nuevo el trabajador a recoger una vez más el piedrón. Todos los días, subir la piedra, y con un gran esfuerzo y un mínimo pago de, a estas alturas, a partir del 1 de enero del próximo año, de 80 pesos, soltar el piedrón, elevar, trepar con la piedra aquella, subir hasta el tope, dejarlo caer, y va de nuevo día con día, día con día. Pero según este libro, lo de menos es el autor, no lo voy a decir, según este libro, hay que ser feliz en el trabajo. Y aquí está, ya no oxímoron, estupidez, tontería. Si el trabajo es una tortura, ¿hay felicidad en él? Paso. Salario mínimo. El sector patronal advirtió que el bajo crecimiento esperado para este año no permite un incremento salarial que no esté sustentado en la productividad. Se habla de las opiniones de la Confederación Patronal Mexicana, del Consejo Coordinador Empresarial, en fin, las empresas formales pagan salarios que desde hace muchos años han sido fijados por el mercado. Ojalá que, nada más de curiosidad, así fuera una síntesis de las doctrinas de Adam Smith, de David Ricardo, y ya en lo moderno de Keynes, y ya todavía después de Friedman, nos diéramos cuenta cómo aquí está la respuesta que dice Volkvinik, y me parece excelente, y en este momento se la voy a buscar para ustedes. Las doctrinas estas son, pero de lo más sesudas, son unas doctrinas perfectas acerca de por qué no se puede elevar más el salario mínimo y cómo se está cuidando la inflación y demás. Un poquito más de música y les voy a decir esta conclusión. Bueno, antes, salario mínimo que debe ser suficiente, dice el 123, ya escuchamos para que cubra necesidades en el orden social, económico, recreativo y demás. Bueno, canasta básica, salario mínimo. Se ha encarecido esta canasta básica entre 10 y 35%, esto en el 2016, entre 10 y 35%. Alimentos de la canasta básica se han encarecido entre 10 y 35% en el último año, de acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Pues aquí ustedes lo saben mejor que yo. Aceites y grasas, frijol, tortilla, carne de cerdo, carne de res, jamón, frutas. Solo en alimentos, la inflación acumulada llegó al 5.21% en el último año, de septiembre del 2015 a septiembre del 2016. Gastos de transporte crecieron, y aquí dice 2.73%, no les voy a dar cifras que las conocen mejor o no les dicen nada. Los de salud y cuidado personal, tanto por ciento. la ropa, tanto por ciento. Se ha registrado nada más una disminución, pero que hay algún, se ubica un poco de escasez de esto que se ha abaratado y sin embargo no hay los suficientes huevos. No hay los suficientes, lo dice la realidad objetiva, pero han bajado un poco de precio. Entonces, en la última semana, correspondiente a los primeros días de noviembre, la consultoría no detectó aumento de precios en la canasta básica respecto de la semana previa, pero en términos mensuales hubo un incremento del 10% y en el año asciende a 5.6% de acuerdo con su semáforo semanal agroalimentario. El sueldo del licenciado Basilio González es 19 veces las de un obrero. El licenciado Basilio González es el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que integra la patronal, el sindicalismo, para no decir los obreros, y el propio gobierno, es el gobierno. Entonces, gana aproximadamente, quitando bonos y demás, 174,000 al mes. Entonces, él gana 19 veces lo que el trabajador de salario mínimo. Todo esto muestra una desigualdad bárbara, pero quiere el obrero aumento de sueldo, que aumente la productividad. ¿Qué significa? Que el dueño de la fábrica no va a sacrificarse con 10 centavos. Voy a decir de memoria las palabras que transcribe Julio Volbinic de un autor clásico. La economía moral debe enfrentarse a la economía de mercado. El aumento de precios del pan puede equilibrar ese mercado en lo que respecta a la demanda y la oferta, pero ese aumento no quita el hambre de la gente. Es más o menos lo dicho por el clásico y transcrito por Julio Volbinic. Ahora, tengo aquí, pero de esto sí no tengo tiempo de decir a ustedes, pero pronto voy a hablar, voy a hacer una teorización acerca del trabajo del sindicato, el trabajo sindical. Tengo aquí un espléndido trabajo de cómo el proceso de autoorganización histórica de la clase obrera llegó a ser de tal manera efectivo que los obreros de ese sindicato lograron la solidaridad, la independencia, la soberanía, la democracia participativa, la revocación de mandato y la ética política. Un proceso importantísimo que no conocemos. Esto se hizo en Europa, siglo XVII. Entonces, pero aquí los sindicatos también tienen un papel determinante. Desde hace mucho tiempo y con puro líder sindical ya fallecido, voy a decir el tamaño de la defensa de estos líderes, en donde está la Güera Rodríguez, en donde está aquel antiquísimo Chumacero, en donde está Garza Sada y demás, para que vean ustedes cómo es la defensa de los obreros por parte de los líderes. El recién fallecido Gamboa Pascoe fue de los últimos que hablaron de esta manera. Miren, Leonardo Rodríguez Alcaine: los trabajadores no deben de sentirse engañados, porque en la nueva forma del pacto no se obtuvo aumento salarial alguno. Esto fue, debe haber sido cuando Miguel de la Madrid. Los trabajadores no deben de sentirse engañados, porque en la nueva forma del pacto no se obtuvo aumento salarial alguno. Hasta el momento, dijo Rodríguez Alcaine, ningún trabajador se ha muerto de hambre, por lo que la situación no es tan gruesa. Otra de Rodríguez Alcaine: los trabajadores del país no sufrirán con las alzas en la canasta básica. Los impuestos tampoco repercutirán en su vida diaria, porque nunca han estado más que jodidos. Esto dijo Rodríguez Alcaine y agregó: en muchas empresas los empleados están bien remunerados. El nuestro no es un país de obreros jodidos. Y aquel antiquísimo Blas Chumacero, que estuvo siempre al arrimo, al arropo, a la sombra de Fidel Velázquez: a los trabajadores no les hace falta un incremento salarial, dijo. Lo que necesitan es dirigentes que cumplan realmente con su representación y sus obligaciones de manera responsable. Oigan esto: los trabajadores están dispuestos a posponer sus intereses gremiales en beneficio de la patria. Si conociéramos la historia de la Casa del Obrero Mundial, la heroicidad, la ética, la moral personal de los dirigentes, todo lo que fue la Casa del Obrero Mundial hasta que entraron Obregón y el doctor Ate, Gerardo Murillo, y cooptaron a los líderes, y con eso la Casa del Obrero Mundial escribió una de las páginas más sucias en la historia del trabajador. se hicieron, se formaron los escuadrones rojos, las brigadas rojas, y al son de que Zapata y Villa personificaban la reacción y la alianza con los empresarios, se fueron contra ellos, los trabajadores cooptados. Después de que así los destruyó Obregón, de que los destruyó su ayudante Gerardo Murillo, doctor Atl, vendría la CROM de Luis M. Morones, y de allí en adelante los sindicatos lo serían como apodo, como alias, porque estos no son sindicatos, les llaman sindicatos, pero son organismos corporativos de control obrero, no son sindicatos, pero eso sí, tienen líderes, y no únicamente la Güera Rodríguez Alcaine, y no únicamente Garza Sada. El día de hoy tienen los trabajadores a Carlos Romero de Champs, los trabajadores de la industria petrolera que va tan de capa caída, tienen a Carlos Romero de Champs. Los reporteros quisieron poner en apuros a Peña, cuando era candidato presidencial, a Peña, y le dijeron: ¿qué le parece la corrupción terrible que de los sindicatos, que tiene su paradigma en Carlos Romero de Champs? Y dijo Peña: Carlos Romero de Champs, después de que sabemos todos que tiene yates, es archimillonario, que su hija, o más bien que los perros de Romero de Champs viajan con todo, e hija de Romero de Champs, no de los perros, que hay una colusión, que hay un compinchaje, que hay un bandidaje, que hay una pestilencia en ese líder. Y dice Peña: bueno, Carlos Romero de Champs es un líder muy, muy apreciado por sus trabajadores, por los agremiados. Y se salió por peteneras, como allá se dice, y resultó que, también en labios de Peña, la corrupción es un asunto casi cultural, de índole casi cultural. Pero quedan 18 meses para las elecciones del nuevo presidente del país, y ahora los corruptos de cualquier partido, pero vamos a poner el partido del presidente, el tricolor, los corruptos del PRI y sus aliados claman un fiscal anticorrupción, van a convencer a las masas sociales de que quieren limpiar la corrupción, los propios corruptos limpiarla. Esto, mis valedores, voy a seguir con las declaraciones. Una más de Rodríguez Alcaine, Mérida. Leonardo La Güera Rodríguez, líder nacional de la Confederación de Trabajadores de México, calificó la crisis económica como huracán que beneficiará a la clase trabajadora de México, aunque no descartó que a algunos los perjudique. Dijo: la crisis económica es como un huracán, a algunos beneficia y a otros perjudica, pero en el caso de los trabajadores, ellos van a resultar beneficiados, porque esto permitirá que la economía se estabilice. La Güera sostuvo que hasta ahora la crisis no ha afectado al sector obrero y que las condiciones para una mejoría seguirán dándose desde el gobierno, mientras mientras que esta central obrera encamine sus esfuerzos hacia la obtención de mejores contratos colectivos de trabajo. Califica de benéfica la crisis financiera. Y una última declaración, esta de Gómez Sada. Nada más voy a decir el encabezado. ¿Para qué más? Escúchenla. Subir salarios. ¿Puede usted leer el resto? Sí, maestro. Subir salarios. Ni lo mande Dios. Subir salarios ni lo mande Dios, mis valedores. Esto es México. Y nosotros, mientras tanto, clavados en el clásico pasecito a la red, ¿o qué es lo que concita la atención de todos nosotros el día de hoy? ¡A México! Primero que nada, el centro de acopio del valedor no se ha reportado alguna de estas beneméritas asociaciones que tienen a su cargo la defensa de animalitos domésticos, perros y gatos, o de otra clase de desamparados, porque no únicamente niños, de viejos, discapacitados y mujeres son maltratados en este país, también los perros, también los gatos, también otra clase de animales de esta naturaleza. Para seguir en comunicación, una de estas organizaciones y nuestro centro de acopio del valedor, pues para darnos mutuo apoyo. Por cuanto a los talleres, el de teoría política se lleva a cabo los sábados de 11 a 13 horas en el Centro Cultural El Juglar de Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín. Allí también, y desde hace muchísimos años, se lleva a cabo nuestro taller de lectura los domingos de 1 a 2 y fracción de la tarde. Todos los domingos al rato voy a estar con ustedes en el taller de lectura. Con esto vamos a ir dejando, descascarándonos, desescamándonos de esa horrible, horrible tiña. Bueno, ya son muchas, muchas lacras, que es la mediocridad. Por cuando el sábado, caramba, ya no nos verán la cara, ya no andaremos teletoneando aquí y allá, no teletoneando, sino teletoneando de aquí para allá, haciendo lo que nos ordenan, sin darnos cuenta de que somos solamente la carne en las brasas de lo que a ellos les da la gana. Intereses que son a veces contrarios a los nuestros, pero nosotros estamos ahí. Entonces, salir de la pasividad, de la indolencia es el taller de teoría política, y salir de la mediocridad es el taller, para eso está el taller de lectura. Y hablando de lectura, aquí los mensajes de ustedes. Jaime Pantoja Dar cifras del incremento al salario es difícil porque la inflación está mal calculada. Primero se debe calcular bien la inflación para luego determinar porcentaje de incremento del salario. Pero no, a mí no me convence este lenguaje, porque de todas maneras se está recargando todo el peso de la crisis en el trabajador. Guillermo Padilla de Tlaxcala, maestro, ya no hay obreros ni fábricas, ahora son asalariados, todos somos asalariados, no importa que sean licenciados, ingenieros, periodistas, etcétera. Todos están sometidos, lo mismo comunicadores como, ay, aquí hay un nombre, no hay obreros, lo que hay es una clase nueva, la asalariada. Caramba, nos saltan los nombres que suelta la tele y las tenemos a la mano. Veníamos en el libre, pregunté al compañero qué le parecía la renuncia, como él dijo, la renuncia de Casters. ¿Y qué sucede con esto? Le pregunté. Y lo que nuestra cultura política, cuando el barco se hunde, las ratas abandonan el barco que se va a hundir. Bueno, Carlos Torres, que a los diputados les darán de aguinaldo 1,000,000 pesos, en cambio, el salario para los trabajadores sigue siendo de hambre. Cuando escucho las palabras, la palabra gobernante, me parece la palabra, oír la palabra bandido. Tere, maestro, no puede ponerse el trabajador en contra de quien le da trabajo. Mire nada más, hermosa cultura, que es del empresario. Si usted es empresaria, pues está usted usando la ideología del empresario, pero del trabajador. En este país no se realiza el mayor esfuerzo, dice. Así como usted comenta que en la cuestión política que la gente es mediocre, lo mismo es en el aspecto económico. La gente hace como que trabaja. Más bien debe trabajarse sobre un sistema justo. Chantal Lecona. Personalmente opino que nos hacen una pista de hielo. Es necesario dar importancia a temas más importantes como el del salario y la educación. Julio Salgado, el gobierno de México se jacta en decir que muchas empresas transnacionales van a venir para solventar la economía. Tales empresas vienen por sus ganancias, no importándoles a los pueblos donde llegan. En vez de crear un empresariado propio y fomentar nuestro mercado interno para traer una economía que dependa de transnacionales, México ya despierta. No estamos para slogans que dicen los gringos de segunda. Graciela Silva, Rodríguez Alcaine, debe saber, la delincuencia se ha incrementado, secuestros, trata de personas por un salario tan bajo, entre otras razones o motivos. Pues debe saberlo, pero hace muchos años que se murió. Agustín Mondragón, para los medios le dieron poca difusión a la muerte del gran hombre. No, pues ya Fidel Castro, Sandino, Salvador Allende, pero estamos hablando del salario mínimo. José Aguirre, en México sigue habiendo esclavitud porque los salarios son de hambre. Caramba, hermosos, el diagnóstico, todos lo conocemos. ¿Cuándo iremos a la acción? Y cuando digo acción, por supuesto que no me refiero al uso de armas de fuego. Alfredo Encino, son necesarios tanto empresarios como trabajadores en un sistema económico, pero estos deben relacionarse por un sistema justo. El empresario tiene derecho de los beneficios de invertir sus recursos. Los trabajadores tienen derecho de que se les pague lo justo por sus actividades dentro de la empresa. Arturo Aguilar Quintero, ¿qué le parece el asunto del salario mínimo? Usted es obrero, usted es trabajador, es jubilado, vive de sus rentas. ¿Qué ocurre con usted? La luz no es morena, la luz está en cada uno de nosotros. Hoy no hay un solo partido. ¿Qué pasó? No le interesa el salario mínimo, le interesa el corto plazo, le interesan los partidos políticos, le interesa ese gran embuste que son los partidos políticos. Sabrá usted que hay PRI tricolor, PRI blanquiazul, PRI amarillo, PRI no sé de qué color sea, morena, PRI verde, PRI de todos colores, todos son lo mismo, todos son lo mismo. ¿Cuándo nos interesaremos verdaderamente por lo nuestro? Así que un partido con candidato, pueblo de responsabilidad pública, ay, no logré interesar a usted respecto al salario del trabajador. José Medina, hubo aumento de salario, pero nosotros los jubilados no sabemos qué porcentaje es ese aumento. Pues quién sabe de esto, si yo no tengo idea. Elena García, ¿por qué critican a Cuba de que hay hambre cuando el que trabaja come? En México es una grosería los 84 pesos de salario mínimo, por eso tanta pobreza. Mire, un momento, Elena García de Azcapotzalco, ¿por qué critican a Cuba de que hay hambre? Bueno, dicen, yo no he ido, dos veces rechacé invitación porque tenía yo mucho trabajo aquí, mi trabajo está aquí, pero dicen que no hay, dicen los que han visitado Cuba que no hay limosneros. Ahora, hubo un país, el que fue la Unión Soviética, que fue muchos países, en donde mermó la libertad, pero había que comer. No había ricos ricos ni pobres pobres. En Estados Unidos hay libertad, pero hay mucha inequidad entre el trabajador y el empresario. Entonces, el que trabaja come, dice. En México es una grosería los 84 pesos. No, no son 84 pesos, son 80 pesos. 80 nada más de salario mínimo. Por eso tanta pobreza. Otro comentario dice, Calderón es el mayor asesino que ha tenido el país en su historia. Por ejemplo, está Michoacán. Pues sí, entonces, ingeniero Manuel Quiroz González, esto que comenta es siempre lo mismo. Ataca a Peña y se queja del salario mínimo. No toca usted a los verdaderos bandidos, que son los diputados y senadores. Eso dice usted, que es su punto de vista, los verdaderos bandidos. ¿Qué gran cosa sería que solo tuviéramos 500 bandidos en una cámara y 66 en otra cámara? No estaríamos tan mal como ahora. Que son el resorte de todos los problemas del país. Eso dice usted. Sí, sí, ya me voy a callar. Usted no los toca. Ay, ay, ay, nunca diga el pétalo de una rosa. Cree. Hable sin lugares comunes, el pétalo de una rosa. Ojalá que comente el nombre de la obra musical que está de fondo. Mahler. Dígalo fuerte. Mahler. Mahler, exactamente. La compañera tiene buen gusto para escoger la música de nuestros programas. Pues me dijeron que me callara y esto fue todo por hoy. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Juan Carlos Osornio en continuidad, y en los teléfonos nos auxiliaron Daniel Cruz y Roberto Cruz, que también grabó este video que ustedes pueden ver en la semana.